se fue. Buscamos lo que no está, lo que ya pasó, lo que nunca fue. La vida se vuelve así, una espiral de color azul. Buscamos lo que no está, lo que ya pasó, lo que nunca fue. Sin embargo, puedo ser feliz. A mi modo, puedo ser feliz. Si logro olvidar que tan solo estoy. Si logro olvidar que tan solo estoy. Si logro olvidar que tan solo estoy. Con lo que se fue. Buscamos lo que no está, lo que ya pasó, lo que nunca fue. La vida se vuelve así, un gran espiral de color azul. Buscamos lo que no está, lo que ya pasó, lo que nunca fue. Son las 4 a.m. y quiero dormir, pero me doy cuenta que estoy feliz y pienso en mi amigo. Gusta de sonar así. Voy a regalarle una canción feliz. Voy a quedarme hasta conseguir 4 acordes que desde siempre me hacen feliz. Porque no hay mejor destino que estar aquí. Porque no hay peor que ser así, un hombre oscuro, cansado y crudo, que no se decide ser feliz. Y una buena vez, ser feliz. De una buena vez. Pienso en mi amigo, que gusta de sonar así. Voy a regalarle este lugar feliz. Pienso quedarme hasta conseguir los cuatro acordes que desde siempre me hacen feliz. Porque no hay peor destino que estar ahí. Porque no hay peor castigo que ser así. Un hombre oscuro, cansado y crudo, que no se decide ser feliz de una buena vez y reír hasta enloquecer, ser feliz.